Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring, los estamos saludando con mucho gusto, una edición más, y bueno, hoy tendremos un programa totalmente técnico. Ya nos cansamos de los rudos, así que vamos a hablar de técnicos, técnicos de calidad. Tenemos un invitado de lujo, estaremos platicando también con otro invitado de lujo, lo que es una leyenda de la actualidad, y uno que estuvo presente el pasado viernes, una leyenda de los encordados, como es el Rey de Jalisco, que estaremos platicando en un momento más con él. Aquí tendremos un invitado especial, que a todos los que estamos en este programa nos da gusto verlo, ver el crecimiento que ha tenido, lo que ha mejorado como luchador. Me parece que es algo que se le aprecia a los luchadores, porque hemos visto pasar muchos y muchos que se quedan en el intento, y bueno, él ha llevado muy bien su carrera, y bueno, estaremos platicando, no le daré el nombre, estaremos platicando con él de todo lo que ha sido su trayectoria y lo que viene de enfrentamientos, y bueno, todo lo que ha sido el crecimiento de este luchador. Déjenme saludar a mis compañeros que estarán presentes hoy en el programa para platicar. Ya decíamos, hoy netamente técnicos, Mario Ortega hoy no va a platicar mucho de lucha porque no le caen bien los técnicos, pero bueno, déjenme saludar a Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Emanuel, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, aquí a mis compañeros, al invitado, y un gusto estar con todos ustedes. Esperemos que hayan pasado una magnífica, feliz Navidad y que el fuego en sus hogares pues siga existiendo y nos acompañen el día de hoy. Así es, ya lo mencioné al rudo de este programa, y bueno, ahí estará siempre el que sabe mucho de lucha libre, aquí el que le aprendemos, y lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario Ortega? Buenas tardes. Híjole, no sé si contestarte o enojarme. Toda la vida que narré para Canal 4 de la Lucha Libre, toda la vida fui técnico. ¿Ah, sí? Sigo siendo técnico. Pues yo creo que... La gente ahora que me operaron y que me cambiaron el rostro, dicen que tengo cara de monstruo y de villano, pero no. Mi adoración siempre ha sido los técnicos, aunque a veces ganemos. Estamos como el Atlas. Ah, muy bien. Claro, los marranísimos puercos atascados de los rudos son los que se llevan con apoyo del referee. Es que pero eso lo vamos a hablar en un ratito más. Porque también el profe quiere hablar. También el profe está desesperado ahí con las redes sociales, dándole información a todo el público, y también lo saludamos al profe Víctor, que también, de paso hay que decirlo, fue su cumpleaños el pasado viernes, y pues lo felicitamos y le damos aquí un abrazo ahorita, y acá el buen Paquito le pondrá las mañanitas. No, si no hubo pastel y no nos invitó, ¿qué entonces no ponga nada. Y luego es rudo, así que un saludo para Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenas tardes a toda la gente que sigue el juego y el ring. Ya estamos listos para llevarles a todos ustedes noticias y sobre todo, bueno, pues esta gran sorpresa de un gran invitado que tenemos el día de hoy. Y pues muchísimas gracias, Anita, don Mario, muchas gracias por estar aquí, por esa felicitación. Y bueno, pues ya estamos listos para que se comuniquen con nosotros. Tenemos muchos regalos, tenemos boletos para el martes de Glamour, para el viernes Tapatío, y además una camisa de Silueta que vamos a estar regalando, una playera. Para que se comunique con nosotros son los teléfonos 3121-8730, 3121-8233, para que se anote en Fuego en el Ring. Así que está la invitación, y bueno, Ana, la hora de la presentación del invitado el día de hoy, que estará aquí platicando y contestando todas las dudas para los aficionados. Así es, pues de una vez lo presentamos. Es un honor, aunque yo no le voy a los técnicos, pero él sabe que... Él lo sabe, desde que nos conocimos, así se lo dijo. ¿No se quería meter ahorita? Pues sabía lo que le iba a pasar, ¿no? No, pero él sabe que obviamente lo admiramos, que siempre lo hemos apoyado, que hemos sido pues fieles seguidores de su carrera, y que es un orgullo, ¿no? Ver precisamente ese tipo de luchadores que con entrega, que con pasión, pues llegan a donde están. Y obviamente es un gusto para todos nosotros presentar a Titán en esta cabina, que obviamente, ya lo dijo Emanuel, Titán, eres en este momento el luchador técnico más avanzado, un ídolo para todos, y créeme que es un honor tenerte aquí, así es que bienvenido a Fuego en el Ring. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y como siempre, bien agradecido por este espacio que me han brindado siempre. Ahora sí que desde que inicié, desde que era Palacio Negro, hasta la fecha, ustedes siempre han estado apoyándome y estoy bien agradecido con todos ustedes. Y yo me quedo, en alguna ocasión me tocó entrevistar al Satánico y me platicó de algo que sucedió con Titán, que le dijo, a ver, usted no va a ir a México porque le falta entrenar mucho, tiene y le costó mucho trabajo, y hoy es algo que lo has valorado, ¿no? Y Satánico decía, yo le veía, pero lo que le quería exigir más, porque sabía que me podía dar más, y fíjate, él me decía, hoy es uno de mis alumnos más avanzados y lo estás mostrando en gran forma, ¿no? Sí, yo recuerdo esa ocasión que dijo que iba a ser un torneo, iban a mandar, creo, como a 11 luchadores locales de aquí de Guadalajara, y dijeron que a mí no me iban a enviar todavía. Te soy sincero, la verdad sí, eso fue después de un entrenamiento. Uh-huh. Recuerdo que me fui a las butacas, fui por mis cosas, y la verdad se me salieron las lágrimas, y pues ahí nada más me quedé muy, pues triste, ¿no? Pero no, yo como siempre, yo sin decir nada, a mí no, nunca me ha gustado hablar, como siempre ha sido. Si vas a demostrar, vas a demostrar arriba del ring, ¿no? Y vas a demostrar en tus entrenamientos, y vas a demostrar cuando estés frente a todo el público. A mí es como siempre me ha gustado demostrar. Y pues, esa vez no me tocó. Ya después que me dijeron que tuve la oportunidad, me iban a dar una oportunidad en la Arena México. No, hombre, pues yo bien feliz, ¿no? Bien contento. Y pues como siempre, como te digo, yo no me considero ni un ídolo, ni mucho menos, ni un luchador que ya está hecho, ¿no? Al contrario. Yo siempre le he dicho, nosotros debemos de aprender desde los luchadores que van iniciando hasta un estelar. Anita y amigos que nos escuchan en Fuego en el Ring, solamente como un comentario, ¿no? Como un apartado, como un cuadro de referencia. Cuando nosotros, estaba César Contreras, su servidor, y narramos la primera ocasión que se presenta el Místico, le veíamos muchísimas cualidades. Entonces tengo la calidad moral para poder decir y hacer esta comparación. Cuando veo en su mejor momento a Titán, digo, no puede ser. Titán está arriba del Místico, te lo juro. No tengo por qué hacer nada. Lo estimo a él, le estimo a toda su familia. Todos son mis grandes amigos. Pero este es un comentario que yo sé que a él no lo va a elevar a ninguna altura, porque él está bien, bien ubicado en su realidad. Pero yo, cuando vi a Místico en su mejor momento y veo a Titán, cuando empieza ya a destacar muchísimo, me quedé impresionado por su fortaleza, por su agilidad. Porque cómo expone el físico para buscar una llave. Cómo utiliza las cuerdas para divertirse él, que es lo máximo. Todo el consejo que le puede dar uno siempre a Titán es, sigue siendo un niño, sigue viviendo, sigue gozando, sigue siendo placentero todo tu trabajo. No es trabajo, es un placer para él, porque se preparó para ello, ¿eh? Fíjate que eso es importante, lo que acaba de decir Mario, Titán, y precisamente eso. Creo que te sigues divirtiendo arriba del cuadrilátero, ¿no? Creo que sigue siendo ese niño que a lo mejor soñaba con subir un cuadrilátero y no lo inyectas a nosotros que estamos abajo. Es así también cuando subes al cuadrilátero, es lo que nosotros percibimos nada más. Sí, pues la verdad, yo siempre he tratado de tener eso en mente, de seguir como uh-huh. empecé. Porque yo empecé con muchas ganas. Empecé, pues echándole todos los kilos para darme a conocer a la gente, ¿no? Y hay que seguir así como uno empezó. Yo trato de no verlo ni por dinero, ni por negocio, ni mucho menos. Como tú lo dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena. Uh-huh. Al final de cada lucha, yo me quedo bien satisfecho por el público que te estuvo gritando, que te estuvo apoyando, tanto el técnico como Rudo. Me quedo bien satisfecho uh-huh. con todo ese tipo de cosas que suceden arriba del cuadrilátero. Y eso es lo que me llena, y como te digo, eso es lo que me gusta. Y lo sigo viendo así, por el lado de que me gusta, nada más. Oye, Titán, hace un momento comentabas precisamente eso de que cuando no fuiste elegido, ¿no?, para ir a México, que fuiste, te sentaste, tomaste tus cosas y te fuiste. ¿Cómo le hace un luchador, o más bien, cómo le hiciste tú para, en lugar de irte para abajo, de sentirte, pues, no sé, decepcionado, demás, al contrario, dijeras, pues voy por mi objetivo y agarrar más fuerzas? Porque creo que muchos de nosotros en ocasiones nos pasa algo y en lugar de ir más allá, o te lo digo de manera personal, como que te caes y hasta que vuelves a agarrar vuelo, vuelves a tomar ese camino. ¿Cómo le hiciste o qué fue lo que pasó que te hizo mantenerte en el camino? Pues como te digo, esa vez sí me puse muy triste, ¿no? Cuando me dijeron que yo iba a ser el único luchador que no iba a ir en un torneo que iban a hacer. Pero como yo siempre le he dicho, pues antes de demostrar a la gente, antes de demostrarle a cualquier persona, hay que demostrarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y si en realidad estás en lo que te gusta, estás en lo que quieres, pues dale 100%. Y yo, como te dije, yo así aún no haya pisado la arena México, no haya tenido las oportunidades que me han dado, aún así yo estuviera así al 100% echándole las ganas. ¿Por qué? Te vuelvo a decir, porque esto es lo que me llena, esto es lo que me gusta. Esto es mi vida, la lucha libre. ¿Cuál fue el momento de tu carrera donde brincaste de ser un luchador uno más a ser ya un ídolo? Tú dices que no lo eres, pero en este momento estás catalogado como un ídolo, como lo dice Mario. Eres un luchador innovador, eres un luchador que muestra cosas diferentes. ¿Cuál crees que tú fue ese momento que te marcó ya para ser ese gran luchador y estar considerado en las luchas estelares, con un campeonato, que te retan? ¿Cuál fue el momento? Sí, como yo les digo, la verdad que yo siempre salgo a luchar y a dar el 100%. Uh-huh. Nunca me he considerado que un ídolo, como te digo, ni un luchador que dice que ya está hecho, ni mucho menos. Porque aquí no se termina de aprender. Aquí nunca se termina de aprender. En cada lucha te lo juro que aprendo algo nuevo. Y en veces yo estoy viendo luchas de compañeros que debutan y aprendo muchísimo de las ganas también que les veo. O veo luchadores también independientes también que digo, wow, son muy buenos, ¿no? Así es que no hay que dejarse y hay que aprenderles a todos ellos. Pero yo creo que sí lo fue un parteaguas en mi carrera fue del momento de que me fui de aquí como Palacio Negro a México, que me cambiaron el nombre de Titán. Uh-huh. Yo la verdad no quería cambiar el nombre porque yo estaba muy encariñado con Palacio Negro. Ese nombre yo lo busqué, hablé con la empresa, me dijeron, sí, está muy bien ese nombre. Y haz de cuenta que ese era mi estilo, Palacio Negro. Uh-huh. El nombre de Palacio Negro. Entonces ya al momento de que llego a la Catedral de la Lucha Libre, a la Arena México, y deciden que me van a cambiar el nombre, pues sí fue algo como, pues te voy a decir la verdad, fueron sentimientos encontrados. Fue algo triste porque iba a dejar el nombre de Palacio Negro, pero a la vez me di cuenta que se estaban fijando en mí. Por eso me iban a cambiar el nombre, el nombre de Titán. Pues como te digo, fueron sentimientos encontrados. Y la verdad que yo dije, no, con gusto acepté, claro que sí, dije, yo estoy a la mejor disposición, con el nombre que ustedes gusten, a mí lo que me interesa es luchar, lo que me interesa es darme a conocer a la gente, y pues así fue. Me cambiaron el nombre de Titán, en cuanto me cambiaron el nombre de Titán, tuve la oportunidad de entrar al torneo de En Busca de un Ídolo, en el cual pues quedé en primer lugar, gané ese torneo, y yo creo que a partir de ahí, siento que la gente me reconoció un poquito más, a partir del torneo de En Busca de un Ídolo, y a partir del cambio de nombre de Palacio Negro a Titán. Anita, también te quiero hacer un comentario. Lo que dices, Anita, es cierto. Hay gente que se derrota. Te voy a poner un ejemplo que fue en el fútbol, por ejemplo, que lo vi. Un jugador de los Rojinegros del Atlas, Bocanegra. Jugadorazo, increíblemente jugadorazo. El muchacho listo para ir a la selección olímpica y todo. Le dicen que no va. Y al otro día el joven... hoy ya más maduro, se cae completamente y nunca más vuelve a aparecer lo grandioso que tenía de futbolista, lo grandioso que tenía de joven, lo grandioso que tenía de humano. Todo se cayó por algo que no hubo quien se pusiera tantito, súbete a mi espalda y alcanza a ver el mundo. No, se cayó y no lo hemos rescatado. Y te recordarás también, hablando de futbolistas, lo del Chicharito, ¿no? Que fue un cuate que cuando la selección se convirtió campeona sub-17 del mundo por primera vez, a él lo rechazaron y se estuvo a punto de retirarse y su abuelita le dijo, ten paciencia, los tiempos de Dios son exactos, él sabe en qué momento vas a triunfar, y el cuate hoy lo ves como un ídolo. Ese es el punto, ¿no? El saber esperar tu momento. Y el Chicharo, el ejemplo que das, te lo quiero comentar. A Chicharo, el Chepo de la Torre estuvo a punto de retirarlo, lo corrió, lo humilló, se burló de él, y entonces él se iba a retirar y Ramoncito Morales apareció en su camino y le dijo, Ramoncito, no te caigas, échale ganas y vas a ser un ídolo, no, que yo me voy a Estados Unidos, que no, y es el ídolo que es ahorita. Alguien, yo espero que Titán también entienda este concepto que queremos decirle, porque nunca deben de caerse, y más cuando tenemos una mentalidad que Dios nuestro Señor nos la regaló, regalaba. Tú lo acabas de decir, Mario, el Chicharito lo llevó precisamente ese camino también Ramoncito Morales, ¿no? Un chiva hermano, una chiva hermana también apoya a Titán, porque él también es chiva. No, él va al Atlas. Si no le iba... No, Mario, no lo eches a poner. Tengo dos pases para un balneario y se los doy para que le vaya al Atlas. No. Titán, por favor. Yo te llevo el Tapatío Tour. Así es que ahí tú dices, ¿eh? Sí, ahora. ¿Ya ves, Mario? ¿Ya más ofertas, ¿ves? Más ofertas. Ahí está, para que marque el 31-21-87-30, 31-21-82-33. Mándele la oferta también a Titán para ver qué dice Titán, ¿no? Vamos a dónde, la pausa. ¿A dónde lo quieren llevar? Vamos a la pausa, no sin antes saludar a Paquito, ¿Paco? El hombre de la sonrisa eterna que está ahí en los controles, que ya llegamos y estaba muy ocupado echándose un lonche esos de la central camionera. Muy a gusto, muchacho. Oye, antes si no se acuerde, comenzando, y nada más reclamar, es reclamo. A Fausto Daniel Castro, a David Trejo, al Martín. Maestro, al maestro del Hermosillo y hasta Martín Ochoa. Van a ver, nos quedan a ver 25 minutos de programa, ingratos. ¿Pudieron ellos haber detenido el partido? ¿Saben qué? Tiene que entrar fuego en el ring a las puras tres y nos vamos. Pero estuvo muy buena la octava entrada, siete carrera de los charros. Saludos a todos ellos que aman el béisbol. Y tienen que agarrar vuelo porque ya vienen los playoffs. Mañana es el último partido de la temporada regular y arrancan los playoffs y los charros de Jalisco. Y todo por aquí. Está muy fuerte. Y todo aquí por el 1370, todos los partidos de los charros en los playoffs. Vamos a la pausa y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca del emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 31-21-87-30 y 31-21-82-33. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Existen países donde no puedes elegir a tus gobernantes. Donde no se puede pensar diferente ni decir lo que piensas. Donde no puedes hacer lo que te gusta. Tampoco puedes decidir a dónde ir ni con quién estar. Gracias a que vivimos en democracia, somos libres y podemos elegir por quién votar. Con el Instituto Cuenta la Democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Hay quienes creen que México no puede cambiar, que nos tenemos que resignar. Pero hay quienes pensamos distinto, quienes soñamos con un país diferente, en el que sí existen los valores. Un país en el que sí se castiga a los corruptos. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Somos muchos los que queremos un México mejor para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Es momento de estar unidos, de ser solidarios, de recuperar el respeto y la dignidad, de caminar con todas nuestras fuerzas hacia la esperanza, hacia un país mejor. Es el momento de unirnos a las voces que rezan una y otra vez la palabra justicia. De unirnos con todos los que desean un nuevo amanecer, un nuevo día, con todos los que quieren que México brille. Que el movimiento no pare. Movimiento Ciudadano. Estudio la prepa en línea CEP y va conmigo porque es gratuita. Porque estudia desde el teléfono, tableta o computadora con internet a cualquier hora. Yo porque tutores y facilitadores apoyan mi aprendizaje. ¿Tú ya te decidiste? Ya está abierta la segunda convocatoria. Aprovecha esta oportunidad. Infórmate en www.prepaenlinea.cep.gob.mx. Prepa en línea CEP. ¡Va contigo! Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Sabías que los accidentes se pueden evitar? Cuando viajes con tu familia, todos debemos de utilizar el cinturón de seguridad. Nunca distraigas a la persona que viene manejando. Puedes ocasionar un accidente. Recuerda que estas vacaciones... tu seguridad es lo más importante. Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet. www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring y bueno, tenemos participación del público porque también tenemos otro invitado en la línea, ¿no? Así es, ¿vamos con el invitado o tienes ahí? Vamos con el invitado, que antes de presentarlo quiero pedirle una disculpa públicamente porque con él quedamos a las 3:15 de la tarde, pero estos charros se alargaron. Es culpa de los charros. Así es que culpemos a los charros, y darle la bienvenida. Es un honor, es un gusto que haya aceptado nuestra llamada, y es precisamente pues con un señorón de la lucha libre, ¿no? Como lo es el mexicanísimo Rayo de Jalisco, a quien saludamos a través de este micrófono. Y pues bueno, señor, creo que cualquier presentación quedaría corta para darle la bienvenida a este su programa de Fuego en el Ring. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Anita, y pues agradecido por la invitación. Ya sabes que habiendo oportunidad y teniendo tiempo, estando sobre todo aquí en Guadalajara, pues sabes perfectamente que contamos. Habíamos quedado, señor, de poderlo tener aquí en el programa. Sabemos de su agenda, que bendito Dios ha sido bastante apretada ahí con trabajo y demás, pero sabemos que obviamente cada vez que el Rayo puede estar en Guadalajara siempre le da gusto a la afición. Sí, así es, es como digo, no siempre que hay oportunidad, pues me encanta y me gusta mucho pues poder convivir un poquito con la gente y que sepan un poquito más. Los que no lo conocen a uno al 100%, pues que vayan conociendo ya la historia de mi persona, ¿verdad? Rayo, soy Mario Ortega, su servidor y su amigo. Yo tengo el gusto y placer de haberlo entrevistado allá por el 70 y tantos, en Señal 90, estábamos los dos jóvenes. Y hoy me llevé la sorpresa, Rayo, fui el viernes a la Arena Coliseo. ¿Qué arrastre tiene usted? ¿Cómo llenó esa arena que teníamos mucho tiempo que queríamos verlo así? ¿Se siente satisfecho con lo que hizo? Bueno, sí, yo creo que yo tengo mucho, pero muchísimo que agradecerle al público, siempre, pues tantos años, ¿no? Tantos años de aguante, pues de estarme siguiendo lucha a lucha, en mis derrotas, en mis triunfos, en fin. Yo, sí tengo que agradecer, y qué bueno que tocas el tema, porque mira, gracias a Dios regresó la gente, se vio un ambiente bonito, ver nuevamente la desde que llegas fuera en la calle, ver los mascareros, ver los acomodadores, ver la gente que está llegando. Entonces se nota el calor, se nota el ambiente, y te da gusto, ¿no? Que siendo un día difícil, un 26 de diciembre, y siendo en viernes un cambio de fecha, que la gente haya aceptado este cambio y haya aceptado el estar acompañándonos, pues para mí fue un gran gusto el poder regresar a mi casa, a la Coliseo de Guadalajara, y estar obviamente con todos mis seguidores, con toda mi gente querida, que pues gracias a ellos sigo siendo lo que soy, ¿verdad? Y también lo de los rivales, ¿no? Los hermanos Dinamita, que también sigue siendo una rivalidad que no para, que sigue dando de qué hablar, y los retos cada que se enfrenta el Rayo a ellos están presentes. Sí, claro que sí, yo creo que es un clásico, ya lo habíamos platicado en varias ocasiones con Anita, pues es un clásico de clásicos. Yo creo que no se ha perdido precisamente por la rivalidad tan grande y tan fuerte que hubo, existe y existirá entre los hermanos Dinamita y el Rayo de Jalisco. Yo creo que esto ya no sé ni cuándo se va a acabar. Yo creo que hasta que se retire uno o el otro, no sé. Yo creo que ha sido uno de los rivales más difíciles a vencer a través del tiempo. Nos hemos llevado bastantes lesiones, lastimadas, en fin, pero no nos damos por vencidos. Yo creo que entregamos el 100%. Yo creo que eso es por eso que va la gente a vernos, a ver los encuentros del Rayo de Jalisco contra los hermanos Dinamita, porque van a ver la entrega total al 100%, van a necesitar su boleto, y los ganadores finalmente van a ser ellos, al ver nuevamente un clásico de clásicos, unas luchas de las que se aplicaban en aquellos entonces. Yo creo que los hermanos Dinamita obviamente no quitan el dedo de renglón, obviamente yo tampoco. Ya le quité la máscara a 100 caras ese 21 de septiembre del 90, con récord de récord que hasta la fecha no lo han podido quitar. Le quité la cabellera a Universo, a 100 caras, la máscara también. Lo que me hace falta es máscara año 2000, pero digo, son rivales muy difíciles, y yo los respeto mucho. Yo siempre lo he dicho, los respeto mucho porque son grandes luchadores, unos grandes rudos como los que hay pocos. Ya yo no veo el rango tan grande como el que tienen los hermanos Dinamita, la verdad. Y los respeto, más no les tengo miedo, obviamente. Entonces, esperamos que nos acompañen. Vamos a estar, primero Dios, el día 2 de enero, el viernes 2 de enero, también estaremos presentes en la Arena Coliseo. Yo creo que ya, ahora sí, iniciando el año con este nuevo proyecto de los viernes de la Arena Coliseo. Y pues en este encuentro nuevamente contra los hermanos Dinamito, una revancha. Y pues me va a dar gusto estar iniciando el año en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y en mi cumpleaños, 2 de enero, qué suerte la mía, me van a dar una pastelita, yo creo. Oiga, señor, y sobre todo que bien lo menciona usted, ¿no? Unos Dinamita que siempre han estado allí y que siempre utilizan esa marrullería y ese colmillo clásico también de los rudos, y lo vimos así el viernes. Sí, no, es que ni figura hasta la sepultura, dice por ahí el dicho, ¿no? Y los hermanos Dinamita son unos rivales muy fuertes, muy duros de vencer. Nos conocemos a la perfección, ahora sí conocemos de qué pie cojea cada quien, conozco sus mañas, los que conocen también lo con qué armas porto yo, o sea que esto, por eso se hacen doblemente muy difíciles de vencer, porque siempre hay que estarnos cuidando de qué va a ser uno o qué va a ser el otro. Y uno es difícil, imagínate, de los tres, que siempre es 3-1. Acabé de ir la semana pasada el instante a la Arena Naucalpan en una jaula de máscaras y cabelleras, y la verdad sí fue de terror, porque precisamente me enfrenté a Más Caños 2000, a su hijo, Piratas, y eran 4 o 5 rudos contra mí solo, imagínate, o sea, ahí se veía las ganas de veras querer quitarme la máscara, pero mira, salimos adelante, gracias a Dios, pero los hermanos dinamitas siguen firmes en su cuestión de quererme retirar, ya lo casi lo logran en 2 ocasiones, tú lo sabes, cuando quedé paralítico, y gracias a ese Martinet traigo una placa de titanio en mis cervicales, pero aquí seguimos, vamos a seguir hasta que Dios quiera, hasta que Dios nos diga. Cumplí mis 39 años con mucha felicidad y espero llegar primero Dios a los 40 y hacer una gran fiesta precisamente aquí en Guadalajara. Por lo pronto hay que festejarlo el próximo viernes 2 de enero, que lleva de compañeros a Blue Panther y a Brazo de Plata para enfrentar precisamente a los hermanos Dinamita, señor. Y como bien lo dice, ¿no? Es su cumpleaños, así es que toda la afición tapatía tenemos que darnos cita a este viernes y obviamente festejarlo, y qué mejor que sea, ojalá, así sea para el bando técnico, una victoria, ¿no? Sí, esperamos que así sea, le vamos a echar todo el 100%, de hecho yo ya entro en una semana de descanso, vamos a tratar de reponernos un poquito de todo lo dañado este año, que gracias a Dios nos fue muy bien, y pues una semanita nos va a hacer para pensarle, echarle todas las ganas, y acondicionarnos, y pensar cómo llevarnos ese triunfo, porque pues para mí sería esencial empezar el año con un triunfo, y sobre todo contra unos rivales tan fuertes, tan grandes, tan poderosos como los hermanos Dinamita. De mis parejas obviamente no tengo nada que decir, Blue Panther que también tiene la gran experiencia, un Brazo de Oro que de igual manera tiene su trayectoria, pero digo, yo siempre cuando me enfrento a los hermanos Dinamita, si tú te fijas, siempre como que es 3-1, o sea que es mejor cuidarme yo que esperar que me cuiden mis compañeros, pero sí, yo creo que es un bonito equipo, es un bonito 3-3, que espero que el público, si este viernes pasado fue, me apoyó, nos apoyó y estuvo con nosotros, este viernes más va a ser mejor, porque finalmente va a ser difícil que nos vuelvan a ver juntos, cuando menos los tres hermanos Dinamita contra el Rayo de Jalisco, porque pues ya ven que por ahí se anda retirando ya uno ya verdaderamente, entonces hay que aprovechar que ahorita pueden ver este clásico, y pues invitado a todo el público a que vaya, a que apoye la lucha libre, que nuestra Arena Coliseo no se muera, que siga vibrando con esos grandes aficionados, con eso, porque aquí la afición es muy grande, es muy conocedora la de Guadalajara, y esperamos, primero Dios, que regresen. A mí me ha dado mucho gusto, me presenté en otras arenas, y ir y ver gente con unos llenazos, y ver gente que era de la Coliseo, me dio muchísimo gusto. Ahora regresar a la Arena Coliseo y ver a esa gente de regreso, me da mucho más gusto. Entonces esperamos que esto sea la punta de lanza para que la gente regrese, la afición es grande, y además vienen más sorpresas, ¿no? Los viernes que esperamos traer más personajes que el público está pidiendo. Donde obviamente esperamos seguir viendo al Rayo de Jalisco, a la arena, que pues sabemos que usted la disfruta, señor, que es su casa, y que para nosotros es grato poderlo ver ahí, verlo hacer su trabajo y verlo disfrutar también con toda esta afición. Así es que, pues nada más para finalizar, yo sí quiero preguntarle qué significó para usted volver a tener Atlantis a un lado, porque hay que recordar que las últimas veces él hasta renegó de ser su compadre. Pues sí, mira, me dio gusto que pues ahora sí mi compadre haya reconocido su error, porque digo, finalmente fue un error. Somos seres humanos y hay que verlo como tal, ¿no? Entonces sí, me pidió disculpas de la falta de respeto que estuvo hace 2 años, ¿no? Cuando me presenté en la Arena México, hice temporada allá, el que vaya desconocido, romper la máscara y en fin, hacer cosas que yo no me la esperaba, por eso pasó lo que pasó, ¿no? Pero mira, ya nos vemos, pidió disculpas, seguimos siendo tan amigos y sobre todo compadres de siempre, entonces me dio mucho gusto verlo en mi esquina, a mi lado, en esta nueva historia en la arena Coliseo de Guadalajara los viernes. Entonces yo feliz, y te digo, y feliz por todo, por enfrentarme a los hermanos Dinamita, a los tres hermanos Dinamita, los grandes, en la arena Coliseo de Guadalajara, traer de pareja a mi compadre Atlantis. ¿Qué más felicidad puedo yo pedir? Y luego ver esa entrada, esa gente, esa entrega, seguirse entregando el público a mi persona y a los hermanos Dinamita, fue algo genial. Es algo que, como te digo, Anita, es algo que me voy a llevar en mi corazón y mi pensamiento a través del tiempo. Me voy a retirar algún día, me voy a hacer un lado, pero esos aplausos, ese cariño, me lo voy a llevar para siempre, para siempre. ¿Habrá regreso a la Arena México? Primero Dios, estamos en planes precisamente para este año, porque como tú lo sabes, este año que entres para mí es un año muy, pero muy especial, porque ya es entrar a 40 años, que se dice rápido, pero han sido muy difíciles, llenos de mucho sufrimiento, y estar ya a punto de culminar a mis 40 años. Entonces, yo pienso hacer algo diferente. Si tú sabes que siempre estoy lleno de proyectos, el año que entra, claro que sí, primero Dios, vamos a estar de regreso en con el consejo, igual no sé, un mes, 2, 3 meses, no sé, todavía no lo definimos, y organizar algo muy fuerte, muy bueno, muy bonito para el día, para cuando cumpla yo 40 años, y obviamente la plaza principal para ese gran festejo será la Arena Coliseo de Guadalajara. Señor, pues ojalá que ahí fuego en el ring, y en lo personal yo pueda estar presente. Ya sabe que hay que estar apoyando a lo mejor de lo mejor en la lucha libre. Usted es uno de ellos, sin dudarlo ni siquiera, y pues esperemos estar presente. Le agradezco mucho a nombre de mis compañeros, de la gente que nos escucha estos minutos, y si Dios quiere, el próximo viernes esperamos sí saludarnos. Primero Dios, por ahí nos vemos. A todos los radioescuchas, a ustedes, les deseo lo mejor de lo mejor, mucha salud, mucha prosperidad, que todos sus proyectos se les realicen. Saben que son deseos sinceros y de corazón de su amigo Rayo de Jalisco. Feliz año nuevo para todos ustedes. Igualmente, señor, para ustedes y su familia, le agradecemos. Vamos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, ¿por qué siempre un saludo? Nos puede mandar un pastel, nos puede mandar una gelatina, nos puede mandar una muñequita para Anita. No, qué fácil, ¿no es cierto? Qué hermoso que se despida así con ese sentimiento, con esas cosas importantes. Oiga, y lo que dije hace rato de los comentaristas de béisbol, es un honor tenerlos de compañeros, Sí, agradecimiento entonces al Rayo de Jalisco, y nosotros vamos a la siguiente pausa y seguimos aquí en Fuego en el Ring. Llámanos 3121-8730, 3121-8730. ¿Qué tal? Yo soy Luján, tengo el placer de entregarte 10 poderosos temas de toda la vida. Las rolas de los ídolos con el auténtico American Rock Style. Luján el Master. Disponible ya en master.com.mx. De venta en Mr. CD, discotecas Rubalcaba y discotecas mayoristas. No hay mañana. Llegó el momento de que equipo y afición jueguen juntos. Es momento de mostrar más actitud, más compromiso, más entrega. Es momento de ser más Chiva que nunca. Adquiere hoy mismo tu Chivabono Clausura 2015 y apoya al rebaño sagrado. Llama al 3777-5813 o en estadioomnilife.com.mx. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial en materia de seguridad para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Llegó la época navideña, época de hacer publicidad en radio para impulsar las ventas propias de este tiempo. Radiorama tiene las emisoras apropiadas para llegar a su mercado meta. Llámenos sin compromiso y le realizaremos un plan acorde a sus necesidades. La publicidad en radio es la más efectiva y rentable. 3123-0688, 3123-0688. ¿Y tú, Toño, qué vas a estudiar saliendo de la prepa? Híjole, es que yo tengo que trabajar. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administracióndeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administracióndeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Universidad de Innovación. Avalado por la SEG. Son los deseos de Radiorama. Radiorama 1370. Radiorama, frecuencia deportiva. Son las 3 con 59 minutos. Llámanos 3121-8233. 3121-8233. Ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring y ahora sí, vamos con participación del público que aquí tiene el profe. Así es, Jorge Luis Rosas Baltazar dice, saludos al equipo de Fuego en el Ring, en especial a mi querida Anita, un gusto saludarla el viernes pasado en la función de la Coliseo, un abrazo y buen año para todos. Además de Juan Ramón Martínez Álvarez, cortesía, se anota para las cortesías del martes, saludos para Anita, para Titán y todos en cabina. Juan José Hernández Carranza se anota para la playera de silueta y le hace una pregunta a Titán. ¿Cuándo vuelves a ir a Japón y con quién te gustaría enfrentar por allá? Saludos para todos. En enero va a ser la Fantástica Manía 2015. No me tocó ir en esta ocasión, pero pues esperemos que próximamente, ¿no? Me toque ya. La verdad no ha tenido fecha, no me han dicho nada, pero pues esperemos que pasando esta Fantástica Manía tenga alguna oportunidad de ir. Y me gustaría enfrentarme... Es que las veces que he ido, siempre me ha tocado enfrentarme así de luchas de 5 contra 5 y de 10 minutos. O así, o sea, no son manos a manos y eso. Pero me gustaría enfrentarme con Liger. Ya tuve una lucha con Liger, pero pues igual me gustaría volverlo a enfrentar. O Tiger Mask también. Sí, que es un luchador de gran categoría, ¿no? Sí, claro que sí. Carlos Rosales dice, feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Dice que se anota para los boletos. Alejandro Descarado desde el DF, saludos a Titán y escuchando el programa. Alejandro, un gran abrazo, muchísimas gracias por todos tus consejos y eres una gran persona. Un fuerte abrazo, amigo. Así es, un saludo para Alejandro Descarado. Yo me uno a ese abrazo. También, sí, igualmente. Sí, sí. Un abrazo. Eder Méndez Rojinegro. Anita nomás escucha abrazos y dice... Yo me noto, sí. Es que él, déjame decirte, quiero compartirles esto públicamente, es un aficionado de Hueso Colorado, tiene una vivencia muy bonita dentro de la lucha libre y es un fiel aficionado a Titán. Que en cuanto supo que iba a estar, mandó el mensaje y dijo que por favor te dijéramos sí, que estaba ahí. Y de verdad que él ha hecho cosas maravillosas que en ocasiones uno nada más las puede soñar. Y que él es como un ángel también, sí. En la afición también hay ángeles y él es uno de ellos, ¿no, Titán? Sí, claro. La verdad que por aficionados como él, vale la pena hacer muchas cosas. Vale la pena todo el sufrimiento que en veces uno tiene en esta carrera por aficionados como él. En ocasiones me ha contado... cosas que la verdad te soy sincero, yo pues no las tengo en cuenta, pues porque yo subo a luchar al ring, claro, y nada más. Pero él me cuenta que cuando subo a luchar, que un día fue con su hermano y tuvo muchas vivencias muy padres, wow, me quedo impresionado y le digo, no hombre, pues si en algo te puedo ayudar y en algo podemos servirte, pues aquí vamos a estar a la orden. Y... muchísimas gracias a Alejandro Descarado. Así es, y eso, fíjate, oye, es una... Oye, mi ahijado que iba a hablar por teléfono y que quería cortesías. Pues es lo que te digo, tus ahijados, nada más, o ahí sea, no lo dicen. Nada más son coleros, no son aficionados de adeveras. Pero di quiénes son tus ahijados. Piratas. Di quiénes son tus ahijados. Quémalos, Mario. No, no, para qué. Quémalos en el fuego. Yo sí los quemo. Yo también. A ver, ¿cómo se llaman? A ver, uno, dime uno. La banda del Sopilote, en general, con todos, con eso. Gerardo. Ella. No, y qué bueno que no hablo porque es domingo y a lo mejor me pide domingo. Mejor vámonos. Hablando de esos detalles que dices de los sacrificios, ¿cómo manejas tú el sacrificio que es con tu familia? Porque hoy ya eres un hombre de casa, tus papás que siempre están. ¿Cómo manejar esa situación? Porque realmente te tienes que alejar de ellos en los momentos importantes, ¿no? Que cualquier ser humano está festejando, tú tienes que estar trabajando. Sí, yo ahorita pues estoy radicando en el DF. Mi esposa es de otro estado y mi familia es de aquí de Guadalajara. Entonces hay veces que no te puedes dividir, ¿verdad? Para ningún lado, y es muy difícil en veces porque pues te encuentras sola allá en el DF y pues quisieras estar con la familia. Siempre te va a hacer falta la familia para que te apoye, para que esté ahí contigo, para pues estar disfrutándolo, ¿no? Pero como en estas fechas trato de reunirme con tanto con mi esposa, con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. Ahora sí que todos estamos aquí en Guadalajara y gracias a Dios estos días descanso y pues me la voy a pasar aquí en Guadalajara, que vamos a pasar el Año Nuevo todos juntos. Imagina que tuviera de patrocinado Interjet, que se ponga aquí en Interjet, para que Interjet le diera cada ocho días el vuelo. ¿Sabes qué, Titán? Vas a estar, ¿cuándo luchas? El martes y el sábado, bueno, miércoles y jueves vas a estar en Guadalajara, Interjet está patrocinando. Bueno, parece gol, pero ojalá y fuera cierto. Es 28 de diciembre. No le quedas mucho ver. No. En serio, ¿eh? Okay. Está muy bien, Mario. Bueno, muy oye, bien. Y hablando precisamente de esos compromisos que sueles tener, Titán, el día de ayer tuviste un compromiso en la Arena Coliseo. Hay que recordarle a toda la gente, en especial a la que nos escucha en el DF, a todos los que están de vacaciones por allá en la ciudad de Los Palacios, que está en este momento arrancando también un proyecto que es los sábados de Arena Coliseo, en el cual pues ya creo que es la tercera semana que se lleva a cabo estas funciones, y el día de ayer tú caíste precisamente acompañado de la Máscara y Valiente ante Cráneo, Felino y el Cavernario. Y obviamente este último te hizo un reto. Sí, una vez más me vuelve a retar el Bárbaro Cavernario por mi campeonato nacional welter. Me volví a retar y volví a aceptar su reto. Ya le dije, este campeonato está aquí para quien quiera, para exponerse. Me vuelve a retar el Bárbaro Cavernario para el otro sábado. Concepto que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre es los sábados en la Arena Coliseo a las 7:30. Le dicen estilo retro, porque es como las luchas de antes. Mira, te voy a decir así, los luchadores salen y salen ya sin su música. Salen sin la música, no hay ni edecanes, no hay completamente austero. Sí, completamente el luchador nada más. Ahora sí que la gente, desde que sales, está poniendo la atención a ti nada más y está viendo todo el rendimiento. Y lo que he escuchado entre varios compañeros y comentarios, dicen, aquí se va a ver quién lucha en verdad, aquí se va a ver quién tiene condición, y a ver, aquí se va a ver quién tiene patas para gallo. Presencia y todo lo demás, ¿no? Es muy padre el ambiente, invito a la gente que se pueda dar una vuelta los sábados en la Arena Coliseo del DF, muy padre que se está poniendo ese ambiente, nos gustó mucho a todos los luchadores. Pues ahí está, y creo que Mario, en aquellas épocas era primordial, ¿no? Precisamente no había edecanes, no había música, no había luces, era el luchador precisamente, ¿no? No, y en esos tiempos habrá que recordar que no había tanto fútbol, porque no había tanta comercialización, no había tantos otros deportes, solamente, principalmente en el Distrito Federal, box y lucha libre, y se acabó. El fútbol llegó con una epidemia, un mal, o sea, no hay males necesarios, pero la gente lo dice que es un mal necesario. Un mal no puede ser necesario, es alguien que echa a perder las cosas, y el fútbol lo ha echado a perder, el deporte, rústico, cavernario como el que... como el que va, el que lo va a retar. Entonces así era, y la gente se divertía y la gente gozaba en plenitud al que tenía enfrente. Que hoy, gracias a Dios, al aficionado de Guadalajara ya se le dan más variantes. Ya nada más no es fútbol, porque antes era fútbol, fútbol. Hoy tienen béisbol, tienen lucha libre. Hay más, más variedad, y el público ya se inclina más a este tipo de deportes que al mismo fútbol, porque el fútbol lamentablemente ha estado de capa caída aquí en nuestra ciudad, y hoy el béisbol y la lucha libre son unos distractores para el público. Hoy va gente diferente. Este concepto del viernes lleva gente diferente que de repente te dice: oye, yo nunca había venido a la lucha, qué padre, qué buen ambiente, lo que se hace aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí, como en todos lados, hay gente que va a seguir el béisbol, que va a seguir el fútbol, pero lo que sí yo tengo bien claro, que la lucha libre es la lucha libre y no va a haber más. Ahí la gente, ustedes lo han visto, y la gente que no ha ido, pues les invito a que vayan a ver un viernes, un martes, a donde gusten, a la Arena Coliseo de aquí de Guadalajara. Es un desestrés increíble, ¿no? Tanto ya te diviertes viendo lo que está gritando la otra gente, tanto estás viendo lo que está haciendo el luchador, tanto ves la interacción del luchador con el público, ¿no? Es un desestrés muy, muy padre, que al final de la lucha, al final del espectáculo, terminas bien desestresado, ¿no? Terminas bien a gusto, y como te digo, la lucha libre es la lucha libre. Y no, claro. Yo no la compararía con ningún otro deporte. Titán, cuando tú no luchas, ¿sigues siendo aficionado? ¿Sí asistes a las arenas, ves funciones de lucha? Sí, trato de verlas lo más que puedo. Porque ahí, haz de cuenta que te reflejas, ¿no? En todos los demás luchadores. Y tanto puedes ver en qué puedes mejorar, tanto puedes ver cómo mejorar tu personaje, ajá, ¿no? Es lo que yo hago cuando puedo. Y divertirte con lo que grita la afición. Claro que sí, sí, te digo, hasta, en serio, ¿eh? Hasta uno que, como luchador, a veces se emociona y dice: ajá, ¡ah, caray, qué buena lucha dieron, mis compañeros! ¡Guau! Wow, o sea, hasta uno de luchador se emociona. Ajá. Imagínate qué será la afición. ¿Qué seremos nosotros, ¿no? ¿No? Así es. Dos preguntas en uno. Primero, ¿para ti qué representan los niños? Y también eso que haces tú, porque muchos luchadores, yo critico al luchador que sale o llega a la arena sin su máscara, el llegar, que te conozcan, que te aplaudan. Yo siempre he criticado eso, Mario, Ana, el luchador que llega, se pone una toalla y no quiere dar la cara, cuando tu imagen es tu máscara y el niño, el aficionado, busca que llegue al luchador para darle un abrazo, para saludarlo, tomarse una foto, y es algo que me parece que tú lo manejas. ¿Qué opinas del luchador que no lo hace? Y bueno, ¿qué opinas de los niños que van y te buscan y que quieren tu máscara y que te están constantemente pidiendo autógrafos? La verdad, yo me veo bien reflejado en los niños, en todos los niños. ¿Por qué? Porque a mí mi papá me llevaba a las luchas. Mi papá, estoy muy agradecido con él, siempre me apoyó. Él siempre me llevaba, yo siempre era de querer ir a las luchas, siempre. Pero por una u otra cosa, no era posible que me llevara muy seguido. Entonces, pues las veces que me podía llevar, Me encantaba estar ahí en la entrada y ver a los luchadores con máscara. Y ya veías a un luchador bien vestido, ¿no? Y que entraba. Y la verdad, en veces, te soy sincero, no sabía quiénes eran, pero con el simple hecho de verle la máscara, ay, te emocionabas. Y mira, papá, ahí va un luchador. Ajá. Ahí va un luchador. Y ya los veía, yo los veía. Y me encantaba eso. Y más si te sonreía, ¿no? Te tomaban de la mano. Porque los veías como alguien, como un superhéroe, como alguien muy importante. Entonces, si yo puedo reflejarle eso a un niño que esté en la Arena Coliseo esperándonos, pues con gusto lo voy a hacer, ¿no? Con gusto, y porque los niños, pues, son los que están ahí siempre, son los que te buscan, son los que te gritan, son los que te apoyan, y como te digo, pues si lo puedo hacer yo, pues con gusto ahí voy a estar siempre para todos ellos. Y sigue siendo así hasta para los adultos, ¿no? Hasta para los adultos. Seguimos emocionados de tener a Titán aquí. Así es, y bueno, pues los invitamos también para que se comunique con nosotros, ya que nosotros tenemos cortesías para el martes y para el viernes, como lo hizo Moisés Magaña, al cual le mandamos un saludote. Cortesías para el martes, anota él, un saludo para mi camarada Titán y abrazos y felicitaciones para todos. No, hombre, Moisés Magaña, un fuerte abrazo para ti también. Muchísimas gracias por ese apoyo que me has brindado tú y toda tu familia. Y un fuerte abrazo también para tu hermano Héctor Magaña. Son los de la porra, ¿sí los han visto, Anita? Sí, claro. Porra Titán. Que por cierto, también agradecemos mucho a ellos porque también nos han dado un apoyo. Claro, claro. Valiosísimo, ¿eh? La verdad que son unas grandes personas, ¿eh? Sí. Tanto Moisés Magaña, Héctor Magaña, como toda su familia, son unas grandes personas, increíbles. Así es, pues un saludote. Felipe Sapián, también se nota. Mándale. Tú me dijiste, la porra Magaña estaba tomando refresco y no me dieron ni siquiera una probadita. Y ahora los estás alabando. ¿De qué se trata, profe? Estoy diciendo que un saludo para ellos, porque es la porra titán. Y que para la otra le den refresco al profe. Checo. Bueno. Muy bien, Sabrita Sapián se anota para boletos del viernes. Moisés también, bueno, pues aquí nos saluda por medio del Facebook. Eder Méndez también se anota para boletos. Miguel Ángel Velázquez Casillas. Un saludo a Titán de su parte. Un saludo, gracias. Y bueno, pues también tenemos por acá un saludo de parte de Juan Carlos Castañeda. Dice, gracias por el regalo y saludos. Que se ganó una máscara de fuego. Ah, de fuego en el RIN, así okay. Es. Entonces, qué bueno que le gustó. Y también un abrazo. Pero que se la den. No, ya se la entregamos. Ya se la entregamos. Ya me siento diciendo, gracias por la máscara. No se la han entregado. No, ya se la entregamos. Incluso le diste la foto. Le tiene la foto con la máscara, Mario. ¿Te condenas que sí se la den? No, le vas a falsar. Claro que sí. Ah, bueno. Oye, y otro también, saludo, perdón, para Jorge Luis Rosas Baltasar, que un abrazo, un abrazote para él, y dice feliz año para todos y suerte en sus nuevos proyectos. Saludos al buen Titán. Gracias igualmente. Y un abrazo también para Gonzalo López, que siempre también atento, así es que un abrazote también hasta el DF. Así es. Saludos, y bueno, vamos a la siguiente pausa. Se ha ido muy rápido el tiempo, pero tenemos una pausa más. Nos falta media hora, no te preocupes. Media hora, sí, se acabó todo lo que se comió el béisbol. Vamos a la pausa y regresamos. La arena estaba de bote. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 4 con 14 minutos. Radiorama 1370, Radiorama, frecuencia deportiva. Llegó la época navideña, época de hacer publicidad en radio para impulsar las ventas propias de este tiempo. Radiorama tiene las emisoras apropiadas para llegar a su mercado meta. Llámenos sin compromiso y le realizaremos un plan acorde a sus necesidades. La publicidad en radio es la más efectiva y rentable. 3123-0688, 3123-0688. ¿Qué tal? Yo soy Luján, tengo el placer de entregarte 10 poderosos temas de toda la vida. Las rolas de los ídolos con el auténtico American Rock Style. Luján el Master. Disponible ya. Elmaster.com.mx. De venta en Mr. CD, discotecas Rubalcaba y discotecas mayoristas. Este 6 de enero disfrute en compañía de su familia y amigos la tradicional rosca de reyes que solo la Sauceda Banquetes tiene para usted. Deleite su paladar con la Sauceda Banquetes. El buen gusto y calidad en cocina de clase mundial. Prolongación Américas 1160. Teléfono 3633-1771. La Sauceda Banquete, servicio con tradición. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial en materia de seguridad para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Mamá, ¿y tú qué profesión tienes? Ay, pues ninguna, hijo. Es que tenía que cuidarlos. Nunca es tarde para superarte y ser un ejemplo para ellos. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01-800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01-800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Avalado por la SEG. Llegué. son los deseos de Radio Rama. Radio Rama 1370, Radio Rama, frecuencia deportiva. Son las 4 con 17 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Estamos de regreso y bueno, vamos rápido porque se nos acaba el tiempo con la información de las carteleras y todo lo que hay pendiente. Así es, hay que recordarle a toda la gente que el viernes pasado se llevó a cabo también una eliminatoria para sacar al retador, o mejor dicho, al ganador que pueda tener el campeonato mundial welter, en el cual ahí estuviste, Titán. Mala noche para ti, que no pudiste llegar a la final. Quien sí lo hizo fue Negro Casas y Máscara Dorada, que obviamente pues estarán disputando este campeonato el próximo viernes 2 de enero, un campeonato que tiene más de 20 años de historia, que ha tenido en su haber 28 campeones, entre ellos pues el Negro Casas y Máscara Dorada, que va por su tercera ocasión, que quiere tener ese cinturón. Y bueno, pues otra de las cosas también, el viernes 26 allá en Japón, pues Goya Kon y Muñeca de Plata no les fue nada bien, ya que perdieron su combate que tuvieron por allá, denominado Final Stage. Entonces, pues bueno, esperemos que las mexicanas puedan hacer mejores cosas en el siguiente compromiso, pero por lo pronto pues ya tienen bastante tiempo también por Japón. Y bueno, ya lo comentábamos, Titán, ayer en la Coliseo, un cavernario que te pide la oportunidad por el Campeonato Nacional Welter, que se llevará a cabo el próximo 3 de enero en la Arena Coliseo del DF. Y el 1 de enero, pues también en la Arena Nesa se llevará a cabo una lucha en jaula, donde pues se jugará una máscara, una cabellera, en el cual están ahí Místesis, Doctor Wagner y su hijo, Gran Marcos y su hijo, y Trauma 1 y Trauma 2, y por supuesto Averno. Así es que ellos se exponen máscara y cabellera en esta lucha de jaula allá en la Arena Nesa, para que toda la gente del DF pues también pueda asistir. Y el próximo martes 30 de diciembre pues tenemos una excelente cartelera aquí en la Arena Coliseo, ya que bueno, pues ahora sí que es para presumir esta cartelera, para que toda la gente vaya, la última de este 2014 en Martes de Glamour, porque Metatron y Brillante enfrentarán a Supercomando y Artillero, Tritón, Starman y Omar Brunetti enfrentarán a Tiger, Maléfico y Puma, Marcela, Lluvia y Vaquerita enfrentarán a Amapola, Tiffany y Zeusis, Guerrero Maya de Panther y Rey Cometa estarán enfrentando al Bárbaro Cavernario, Hechicero y Virus. Por supuesto, la lucha semifinal, Atlantis, Ángel de Oro y Titán, en contra de Mr. Niebla, Shocker y Mr. Águila. Y un mano a mano que seguramente sacará chispas entre Máscara Dorada y Mephisto, una rivalidad que también ha tenido muchos años, así como la que va a tener el viernes con el Negro Casas, ¿no? Sí, que está muy interesante esta cartelera para cerrar el año, ¿no? Ya es prácticamente la última del año, de buena forma cierra la Arena Coliseo, para que todos los que están de vacaciones vayan, como decía Titán, si no ha ido a la lucha libre, ahí está el invitado, dése la oportunidad, vaya y va a ver que no se va a arrepentir, va a ser un aficionado de cada semana de estar presente en la Arena Coliseo. Y así para es. Abrir el año, qué mejor que ver nuevamente a los hermanos Dinamita en contra del Rayo de Jalisco, de Blue Panther y de Brazo de Plata, y que ya lo dijo el Rayo también, ¿no? Pues vamos a festejar mi cumpleaños luchando. Entonces, pues hay que ir, si usted le va a los Dinamita, pues hay que ir a festejar al Rayo con lo que le vaya a tocar, y si usted es técnico, pues hay que ir a apoyar al Rayo para que no le vaya tan mal con los Dinamita, ¿no, Mario? Sí, definitivamente, lo que sí va a haber, y me da muchísimo gusto decirlo, que va a haber muchísimos niños, ¿eh? Así exageradamente es. Estoy impresionado. Yo siempre he dicho que la lucha es eminentemente familiar, pero ahora que he ido al béisbol, también el béisbol tiene la misma mística. Muchísimas familias, y es un placer ver a la familia junta y no difunta. Y eso que es muy importante lo que dices, acá el aficionado va a divertirse, porque en el otros deportes, y lo mencionamos, el fútbol, la gente ya va muchas veces a ver a quién pelea, a quién trae una camisa. En la lucha libre tú puedes ser rudo y técnico y te van a respetar, que eso es muy importante, que puede llevar a sus niños sin mayor problema, y en la entrada se va a encontrar con los luchadores que le van a firmar una foto. Hay muchas cuestiones familiares, lleve a sus niños también, pierda ese miedo, esa mala idea que tiene mucha gente, porque mucha gente que le invitas a la lucha te dicen, oye, no, ambiente, no, no, es un ambiente totalmente familiar. Quítese la mala idea y vaya a la Arena Coliseo. Ahí está la invitación que le hizo Anita para martes y viernes. Y tenemos más participación del público. Así es, Silueta se comunica con nosotros, nuestra madrina de hace 8 días. Dice un saludo para todos, en especial para Titán. Un abrazo, que tengan un excelente comienzo de año con grandes metas y que todos sus propósitos se logren. Sí. Un abrazote para Silueta, que siempre está presente también con también nosotros. Alejandro Descarado dice, honrado por sus palabras, gracias por tanto cariño, amigos míos, Ana, Titán y sobre todo para Fuego en el Ring. Y bueno, nosotros casi nos tenemos que despedir y bueno, agradecer a Titán que estuvo con nosotros, que se dio el tiempo de darle, a pesar de toda tu agenda, de estar aquí presente y bueno, darle esa oportunidad a tus aficionados de que te escuchen y que te estén presentes contigo. No, como siempre, un placer y siempre que me inviten aquí voy a estar. Muchas gracias. Gracias a toda la afición de Guadalajara. Quiero mandarle rápidamente un saludo para Randy Fiato y Cecilia Orozco, dos grandes amigos que tengo de Estados Unidos. Y también un saludo muy especial para Edgar Israel Serrano, que siempre ha estado conmigo, siempre me han apoyado. Muchísimas gracias por todo su apoyo y gracias a toda la afición de Guadalajara. Un abrazo para todos ellos que siempre han sido aficionados, también entregados y apasionados. Sí, claro. Así es, y bueno, pues los ganadores de boleto para el martes de Glamour, Moisés Magaña, perdón, se ganó boletos para el martes, Carlos Rosales para el día viernes, así como también Jorge Luis Rosas, también que se nos habló y se comunicó por medio del Facebook, boletos para el viernes para Jorge Luis Rosas, y para Juan Ramón Martínez Álvarez, también cortesías para el martes, y el que se ganó la playera de Silueta fue Juan José Hernández Carranza. Bueno, pues ahí está, los boletos los pueden recoger el día de la función antes de las 8:30 de la noche, ahí en el módulo que está pues entrando a lo que es la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? Así es, ahí es Mario. No, vamos a agradecer a la gente que nos escuche y que entiendan que la lucha libre es la de veras. Muy bien, Anita. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, que pasen un feliz año y si Dios quiere el próximo domingo nos estaremos escuchando nuevamente. Víctor. Muchas gracias, Emanuel, Anita, Mario y sobre todo a Titán por estar aquí presente este día. Muchísimas gracias. Un feliz año para todos y también para nuestro ingeniero Paco. Así es. Claro. Muchas gracias. Feliz año para todos. Nos estamos viendo ahí a través de las redes sociales en la semana. Fuego en el Ring, recuérdalo. Nos vemos el martes a partir de las 8:45 en la Arena Coliseo. Y viernes, no se les olvide. Y como ya presumieron sus padrinos rudos, Silueta y Titán son los padrinos técnicos de este programa. Claro. No se les olvide porque como son rudos, dos quieren mencionar. Ya estamos 2-2, así que están. ¿Y el Rayo? Y el Rayo también, que es el padrino que también estuvo con nosotros, o sea, hay padrinos técnicos también para que no se vuelan Anita y Víctor que los rudos nada más. Pero no haya referees, todo está bien, ¿no? Así es, mientras no haya referees, no todo creas. Está bien. Un saludo a todos ellos. Nos despedimos y nos escuchamos hasta el próximo año. El próximo domingo estaremos aquí en Fuego en el Ring. Gracias. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México. Son las 4 con 25 minutos. Radiorama 370, Radiorama, frecuencia deportiva.